rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá enredando las mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12. Ya, como dijimos, fuimos a Neuquén y estamos en Neuquén. Buenos días, Natalia Cantero. Buenos días, Dani. Te saludo a vos, a tu compañera y a toda la audiencia de este Enredando las Mañanas, programa tan escuchado de la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el país, ¿no? En todo el país, efectivamente, del Bolsón a San Salvador de Jujuy. Exactamente. Bueno, allí estuvimos haciendo un repaso de lo que fue la semana pasada sobre Sergio Ábalos. Nos dejaste picando una movilización de trabajadores, ¿correcto? Durante esa semana se realizó entonces una de las gestiones más importantes en relación al caso Ábalos, y esta semana se realiza una reunión de la familia y la organización a la que también pertenezco con el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue. Esto será el jueves, para informar todas las actividades realizadas en Buenos Aires, pero también la decisión de la Procuradora Nacional, Gil Carbó, en relación a la obligación de la Justicia Federal de investigar este caso por desaparición forzada de personas. Eso como para cerrar el caso Ábalos. En principio, cuando charlábamos la semana pasada, se estaba realizando un paro y movilización en Neuquén, convocado por el gremio ATEN, en contra de todo el tema de la reforma que se está queriendo implementar desde el Consejo Provincial de Educación de acá en Neuquén, que no hace más que precarizar la tarea docente, quitar derechos a la tarea docente, pero además permitir el cierre de grados, que ustedes saben que si por cantidad no dan los alumnos, se van cerrando cursos, claro. Y esto lo único que hace es no solamente achicar la capacidad de las escuelas, sino también dejar sin trabajo a muchos compañeros de la educación. El día 5 de este mes, que cae viernes, miércoles, perdón, los estudiantes de distintas escuelas organizadas en una organización estudiantil de acá de Neuquén también realizarán lo propio, repudiando estas medidas votadas sobre tablas en el Consejo Provincial de Educación y que por ahora está parada, porque justamente se ve cómo se colapsa diariamente y se ataca a todos los derechos fundamentales de la educación pública acá en Neuquén. Claro. Las movilizaciones no están tan grandes durante este año, pero realmente han habido bastantes movilizaciones que tienen que ver con la reapertura de las mesas salariales de los trabajadores de la educación, que han visto incrementado su salario en las negociaciones del mes de junio, pero bueno, la inflación ya se lo ha comido. Así que, sí. Por un lado, la lucha en contra de las reformas, y por otro lado, la exigencia de reapertura de la mesa salarial. Te cuento que se cumplen 17 años del primer triple crimen sucedido en la ciudad de Cipolletti, acá nomás cruzando el charco, en la provincia de Río Negro, momento en el que se asesina a María Emilia, a Paula, a Verónica González y a Verónica Villar. Es un caso de femicidio, sucedió hace ya 17 años, un caso que conmovió a toda la opinión pública y a toda la comunidad del Alto Valle de Río Negro en Neuquén por la perversidad en la que se realizó este crimen. Las chicas fueron desaparecidas el día 9, el día 11 se las encontró en un camino que ya había sido rastrillado por los perros de la policía, un camino que se utiliza mucho acá en Cipolletti para las caminatas, ¿no?, y para el deporte. un caso escandaloso que tuvo a Kielmas como principal responsable, pero que luego se supo y por eso se realizaron durante estos 11 años escraches en la comisaría cuarta de la ciudad de Cipolletti, que tuvo un encubrimiento policial y siempre sospechado, por supuesto, que estuvieron involucrados los hijos de las familias más ricas y potentadas de acá de la zona, ¿no? De la zona de Río Negro. Así que ya se están organizando las multisectoriales en función de esta actividad que se va a comenzar en estos días con actividades en las escuelas primarias y secundarias de Cipolletti y que luego tendrá su culminación el domingo 15 con una gran marcha convocada por la multisectorial de mujeres de Cipolletti y por la familia Villar y los compañeros de la agrupación Hijos y todos los que desde el primer momento han venido acompañando a estas familias en el pedido de justicia. Pero realmente a partir del primer triple crimen de Cipolletti se sucedió otro segundo triple crimen, pero además se sucedió el asesinato de una bioquímica y de jóvenes muy pobres de acá, de las tomas de Cipolletti, y queda el debate, ¿no? Otonio Uriarte también está incluida en este femicidio. Queda el debate de qué le pasa a Río Negro, que tiene un índice escandaloso de asesinatos a mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres y sin ninguna otra explicación, ¿no? Claro. También se cumple un nuevo aniversario de la desaparición del joven trabajador golondrina de Salta, Daniel Solano, y el sábado 14 se va a realizar una gran marcha que sería la culminación de una serie de actividades también que se realizan la semana posterior, pero que van a tener, digamos, una presencia muy importante porque va a nuclear a organizaciones de todo la provincia de Río Negro y de Neuquén a partir de las 14 horas del sábado 14. Así que, bueno, ya se están organizando las multisectoriales de la provincia de Neuquén y de Río Negro en función de poder participar de esta marcha en donde no solamente se exige la aparición de Daniel Solano, ese joven que ya sea su segunda temporada en Chuelechuel, sino que también se exige que estén presos los principales responsables de haber encubierto de la desaparición de Daniel Solano. Ya se sabe por el testimonio de los salteños que han venido en un colectivo hace aproximadamente un mes a declarar en la causa por la desaparición de Daniel Solano, que Daniel fue sacado por miembros de la policía del boliche Macuba, de ahí de Chuelechuel. Recordemos que Chuelechuel queda en la provincia de Río Negro y queda aproximadamente a unos 250 kilómetros de Cipolletti. Uh-huh. Y en ese lugar el principal entrada económica de los trabajadores tiene que ver con la cosecha de la fruta. Y Daniel hacía su temporada ahí. Daniel venía con sus compañeros también de Jujuy y Salta. Siempre se les prometía que se les iba a pagar un dinero que finalmente acá era mucho menor, vivían en condiciones infrahumanas, tenían baños con cero nivel de higiene, sin puertas, con inodoros absolutamente colapsados de excremento. Realmente el caso de la desaparición de Daniel devela una explotación encubierta y donde no solamente tiene como responsable al desaparecedor de Daniel Solano, sino a las empresas de la cosecha, como ha sido Agroexportadora o Expofrut, y sí, también a toda la policía y los funcionarios políticos que han permitido este sistema de esclavitud de personas que lo único que hacen es moverse a lo largo y ancho del país para realizar la cosecha en esto que llamamos el trabajador golondrina. Así que claro, hay bastantes actividades para estas próximas dos semanas y tienen que ver con hechos de una repercusión pública muy notoria, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, esto, ¿no? De que siempre es como que llega todavía más tarde la mirada sobre de la justicia sobre el responsable, el que se beneficia económicamente, ¿no? El que en todos estos actos siempre hay detrás una empresa, siempre, ¿no? Sí, vos fíjate que cuando se trabaja con este tema, también, mirá, el otro día leí una nota muy importante que hacían los compañeros de Chuelechuel, que comparaban esto con los trabajadores de Jujuy, de la empresa Ledesma, ¿no? Claro. Y cómo el sistema de esclavitud en el que cosechaban la caña, y cómo ser opositor político en ese momento, o reclamarle un salario digno al patrón, hacía que estuvieran en las famosas listas negras, ¿no? Claro, realmente, claro. Daniel Sonano estuvo señalado. Daniel no se fue por sus propios medios. Daniel no tuvo un incidente con una persona común que lo pusiera en una situación de desaparición forzada de personas. No, claro. A Daniel se lo lleva la policía del boliche. A Daniel ya lo tenían señalado por haber reclamado que se le pagara el dinero que se le había prometido al momento de contratarlo en Salta. Uh-huh. Y finalmente Daniel hoy engrosa la lista de desaparecidos en democracias en este país. Y seguramente, si todo sigue en la misma línea que lo que se está proyectando, digamos, en las actividades y en las acciones políticas, Daniel Sonano también tendrá que ser reconocido por la Procuradora Nacional Gil Carbó y por la Corte Suprema, si claro. La causa sigue hasta allí, como desaparición democracia por desaparición forzada de personas. Forzada de personas, ¿no? Claro, delito federal. Y finalmente ahí se empiezan a poner las cosas en su lugar, y finalmente, nuevamente, tenemos que reflexionar si esto simplemente es una democracia o es un simple Estado de Derecho que ni siquiera, digamos, respeta sus propias normas, ¿no? Claro. Que son las normativas básicas, sí, diseñadas por la burguesía, que ni siquiera se respeta a sí misma, ¿no? Uh-huh, efectivamente. Natalia Cantero, muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos ustedes, y bueno, los seguimos informando semana a semana de todos los acontecimientos sucedidos acá en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Un abrazo muy grande a toda la audiencia de Enredando las Mañanas y a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Nos vemos, nos encontramos. Bueno, Natalia Cantero, comunicadora social allí desde Neuquén. Con todo este panorama neuquino, lo retomaremos con ella. Lo retomaremos con ella en 15 días. Uh-huh. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.